Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana les da la más cordial bienvenida al informativo cultural Bitácora. Como siempre, en la conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Les recuerdo que este informativo usted lo escucha por la señal de los 940M y también por la página www.casadelacultura.gov.es. Adicional, también salimos por radios asociadas como Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas. Antes de iniciar el informativo, queremos recordar a los oyentes que este próximo 25 de enero se recordarán 20 años de la guerra del Cenepa y por ende 20 años de paz ininterrumpida con nuestro vecino del sur, Perú. ¿Qué tal si conocemos ya los titulares del día de hoy? En cortos desde la casa les estaremos ofreciendo información sobre Naucalpan, México, que pierde piezas arqueológicas prehispánicas. Y además hallan evangelio en una momia en Egipto y en Italia se recupera la custodia de piezas históricas. La entrevista del día nos invita a conocer más sobre el flamenco. Esto en el marco de la presentación del grupo Flamenco Silvestre, gestionada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión Mejía, que lo va a realizar este fin de semana en Machachi. Y en especiales desde la casa les contaremos ¿cuáles pinturas se trasladarán desde la Casa de la Cultura a la Presidencia de la República para ser expuestas y que el público ecuatoriano las pueda conocer? Al cerrar la edición 15 del informativo de este año, compartiremos con ustedes el segmento Episodios. No se lo pueden perder, aquí tenemos información de un día como hoy, 23 de enero. Con estos titulares vamos a iniciar ya el informativo. Escuchamos a continuación Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de su microinformativo Cortos desde la casa, que les ofrecemos la información cultural internacional. En la localidad de Naucalpan de Juárez, situada a varios kilómetros al oeste de la Ciudad de México, una noticia ha prendido las alarmas de las comunidades culturales mexicanas. El Museo Tatilco, que lleva el nombre de la cultura de esta zona, ha sido cerrado al público y sustituido por una veterinaria. Además, han informado que han desaparecido varias piezas prehispánicas de esta cultura. Darío Males amplía la información. Efectivamente, tras el cambio del Museo de Tlatilco por una veterinaria, la incertidumbre en los círculos culturales de esta localidad mexicana se mantienen en vilo por desconocer el paradero de sus contenidos. Incertidumbre que ha sido confirmada tras el pronunciamiento de desaparición de los objetos prehispánicos de la cultura Tlatilco y los restos de un mamut que eran apreciados por el público cuando existía el museo. El cambio de un museo a una veterinaria se le atribuye a la administración de la ex alcaldesa de esa localidad, Azucena Olivares, quien terminó su periodo en el 2012. La actual administración ha recibido tan solo 41 piezas de un vasto acervo de patrimonios precolombinos que eran preservados en este ex museo. La cultura Tlatilco floreció en el Valle de México en el preclásico medio de Mesoamérica entre los siglos 13 y 8 a.C. Los vestigios de la cultura tlatilca muestran un incremento constante en la especialización en comparación con otras culturas del preclásico mesoamericano. Entre otras características, los asentamientos de esta cultura demuestran patrones complejos, orientados por la ocupación de sus habitantes y su posición en la escala social. Al igual que los astrónomos que buscan conocer los misterios del universo, los arqueólogos hacen lo mismo, solo que ellos, con una visión interna, buscan completar la historia de la humanidad. Esa labor se ha visto ratificada en pasados días cuando en la máscara de una momia egipcia se ha descubierto que esta fue confeccionada con el Evangelio de San Marcos, una de las más buscadas. Las momias de las autoridades de Egipto, generalmente caracterizadas por ser enterradas entre tesoros con sarcófagos dorados y maldiciones en sus mausoleos, contrastan con las de las personas comunes de esta región del mundo. Las costumbres mortuorias de Egipto señalan a la momificación como un ritual general para todos, salvo con características diversas. Es así que, a diferencia de los soberanos, el pueblo llano era momificado sin tesoros y con una máscara atada a sus rostros. Las investigaciones de este trabajo señalan que por entonces el papiro, material del cual se hacían las máscaras, eran elementos costosos, por lo que muchas familias preferían momificar a sus seres queridos con materiales reciclados, como el papel de hoja y otros materiales. Y es precisamente en la momia estudiada por Clark Evans en donde se descubrió esta preparación. La novedad sale a la luz cuando los investigadores, utilizando una técnica que disuelve el pegamento sin dañar la tinta del papel, encontraron el Evangelio de San Marcos, mismo que se presume fuera escrito en la década 90 del primer siglo de nuestra era. El mercado negro de piezas históricas se ha convertido en una de las actividades ilegales más rentables y de mayor tráfico en el mundo. Italia, uno de los países que el año anterior devolvió piezas que de manera ilegal entraron a su país, también ha sido víctima de este mercado. Al momento, los esfuerzos realizados por las autoridades pertinentes empiezan a dar frutos. Italia se encuentra recuperando piezas históricas de su patrimonio. Tras una gran campaña de investigación y de campo que llevó al Cuerpo de Carabineros de Roma a adentrarse en los círculos culturales de Italia y de alrededor del mundo, finalmente han logrado recuperar un total de 5.631 piezas arqueológicas que habían sido sustraídas ilegalmente de la bota itálica. Las piezas recuperadas, muchas de la cultura romana y de las geografías italianas, suman un valor estimable en el mercado negro de 50 millones de euros. La investigación emprendida por los carabineros encontró en la humilde actividad de un botones de un hotel en Italia llamado Gianfranco Bacina el hilo de Ariadna que le condujera a una lista de mercados negros de estas piezas arqueológicas que salieron de Italia a instaurarse en galerías privadas y multimillonarias en Suiza. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha, Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. Bitácora presenta Caras y Caretas. Que suenen las palmas, que suenen las voces. Damos paso a la entrevista del día para conocer sobre uno de los patrimonios intangibles de la humanidad que tiene España. Me refiero al flamenco. Y esto lo vamos a conocer en el siguiente diálogo junto a Laura Ríos Armijos. Yo no le temo a los rayos, ay, porque tenga luz y brillo lo mismo que mi caballo. Así es la música que compartirá aquí en nuestro país, Ecuador, el grupo Flamenco Silvestre, que lo conforma Andrés Rabina y Paula Becerra, y que precisamente para hablar de este género musical nos acompañan aquí en nuestro informativo de Bitácora. Gracias Andrés, gracias Paula por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo le va? Bueno. Feliz de poder compartir con ustedes y conocer algo más, cómo dos argentinos pues se han apasionado por brindar no solamente a su país, sino también aquí a Ecuador, el flamenco. Bueno, mira, casualmente, una vez yo siempre me he dedicado a la música, pero el flamenco apareció en mi vida de una forma graciosa. Alguien tenía en el celular un ringtone de un cantador flamenco, que es muy famoso, se llama Duquende, y que él aparecía cantando una letra que a mí me gustó. Yo escuché eso y me pareció maravilloso cómo se podía cantar así. Yo no conocía cante flamenco más que lo que la mayoría del mundo conoce, los Gypsy King y esas cosas que suenan en la radio, pero pero que no son flamenco en realidad. Y yo escuché ese flamenco y me quedé impresionado y empecé a investigar, y ahora ya hace 5 años que me dedico casi exclusivamente al flamenco. La Paula también. Claro, yo también. Un amigo me grabó por celular y me mandó un mensaje a una pareja de bailarines de flamenco, que el flamenco eso es el zapateo del flamenco, digamos. Me mandó ese sonido más unos bastones. Yo dije, esto es un baile, ¿qué es lo que están haciendo? Y ahí también empecé a investigar y me metí a estudiar. Y de a poco sí, me fue atrapando. Claro, la cuestión percusiva del baile flamenco es muy, muy intensa, muy interesante. Es muy intensa, es muy interesante la percusión de los pies en el flamenco. Y entonces eso parece como un instrumento si uno lo escucha sin verlo. Entonces, eso. ¿Cuál es la característica después de estos estudios de sentirte atrapada por este ritmo que tiene el flamenco? Y sobre todo es la comunicación del ritmo y el compás en la globalidad de la danza, digamos. No solo en el zapateo como sonido, que te ofrece un sonido, te devuelve algo, y también es una descarga el zapateo, sino que el ritmo en todo el cuerpo, en todo el movimiento, y como globalidad y como espacio-tiempo de comunicación con la música, digamos, la guitarra, con el cajón en el flamenco más nuevo, con el cante, con las palmas, con otras personas que bailan, digamos, es como todo ese diálogo de comunión y de pregunta, de respuesta, de eso. Claro, mucho diálogo en el flamenco. María Novo y otro de los autores de un libro, Soy del Sur, ahí está el señor... quienes se juntaron para escribir esta gran obra, y ellos mencionan que tanto la música, la poesía, la danza están totalmente vinculadas. De ahí quería preguntarte, Paula, cuando tú zapateas y dices es una descarga y a su vez el movimiento del cuerpo, ¿qué es lo que intentas transmitir a través de esto al público? Es una pregunta difícil. ¿Qué es lo que uno intenta transmitir? Creo que es esa relación que uno va tejiendo, es lo que uno transmite. Y también el universo que el flamenco te ofrece, en particular, ¿no? Hay otras danzas que ofrecerán otros vínculos, que ofrecerán otras manifestaciones, digamos. Acá el flamenco, sus letras, sus canciones de románticas, sus respuestas, digamos... no violentas, pero sí con cierto peso, porque suena y se mueve y es hay cortes, hay eso, como un uso del tiempo y del espacio bien marcado, pautado, y eso es lo que uno manifiesta, es como esa relación, digamos, va mostrando esa relación, claro, también, de manera un poco abstracta. Que me meta, pero como que lo que genera el flamenco es una sensación de mucho vértigo cuando uno está tocando flamenco, o sea que toque la guitarra, claro, o baile o cante, hay que cumplir con el compás. Hay que cumplir con el compás y con lo que los otros esperan del compás, en el sentido de que el guitarrista va a cerrar la frase en un lugar que es específico, que es folclórico, que es tradicional, que se haga así. ¡Tarra! Y entonces el cante va a proponer y la guitarra va a resolver, y el baile va a resolver junto con la guitarra, van a cerrar en un lugar, y entonces el baile tiene que llegar. Claro, hay una urgencia. Hay una urgencia y hay una... Digo, mucho más que hablar de pasión. Hay quienes hablan del flamenco y dicen, oh, la pasión del flamenco, la cuestión. Yo puede ser, sí, puede ser que sea un baile muy expresivo, muy, muy aguerrido, intenso, claro. Pero en realidad también eso tiene mucho que ver con la naturaleza de la exigencia que tiene el tempo y el compás en el flamenco. Claro, hay una necesidad de comunicación también, ¿no? Y una necesidad de comprobar esa comunicación y de retrucar. Claro. Entonces, digamos, cerramos todos a la misma vez, digamos, hay como una conclusión y de repente unas palmitas te dan el pie para seguir. Es como, claro, todo ese, claro, ese, sí, ese tejido de relaciones. Es como un deporte. Yo de digo diálogo siempre que el flamenco es como un deporte dentro de la música. Yo tenía una interrogante y que la había conversado con ustedes de extra micrófono. Es cuando nosotros hablamos de Argentina, hablamos también del tango. Inmediatamente fusionamos a este género musical. Sin embargo, ustedes nos dicen no. Nuestro grupo se llama Flamenco Silvestre y a su vez nos dedicamos al flamenco. Ahora trato de entender cada una de esas manifestaciones que les llevó a ustedes a relacionarse con esta música. Y sin duda, pues recorren nuestro país, aquí Ecuador, y estarán en Machachi en uno de los coliseos Carlos Brito para brindar un gran repertorio. ¿Qué tendremos aquí en Ecuador? El tango es una música ciudadana, urbana, digamos, arrabalera. Esto es de la parte más marginada, digamos, de la población. En una época, ya hoy en día no lo es. Hoy en día es una música de culto, es una música muy, muy identitaria, muy, tal vez. Sí, identitaria, pero además muy exacerbada, como representativa de una ciudadanía porteña. Y eso, llevada a niveles de desarrollo muy académicos muchas veces. El tango ha superado hace mucho tiempo una barrera de ser una música popular. Ya no es una música popular. El tango dejó de ser popular en Argentina entre los años 80 y los años 90. Todas las orquestas de tango se fundieron, se echaron a perder, empezaron a hacer música bailable, digo, más pachanguera. Y chau, el tango quedó siendo una cosa casi de los intelectuales, te diría. Salvo, bueno, algunos circuitos seguirán escuchando tango, milonguero, sin duda, gente de barrio, sí, pero ya no es así, ya no es lo que era. El flamenco no. El flamenco es la música de los gitanos de Andalucía, y si bien hoy, y de toda Andalucía, ¿no? Pero si bien hoy ya es internacional y también es objeto de culto, sigue siendo, yo creo que, mucho más presente por como folclore, así como también el folclore argentino. Es un folclore que en algunas partes del país está muy vivo y se baila mucho, mucho más que el tango. El tango, yo toco bandoneón también, y de hecho me acaban de traer mi papá de Argentina mi bandoneón. El bandoneón es el instrumento representativo del tango, y yo toqué tango, tocado en orquesta de tango, y de poquito, pero bueno, porque siempre me interesó más otra música que el tango. Si bien me encanta el tango, pero... y he introducido el bandoneón en el flamenco. No va a estar esto en Machachi porque lamentablemente no puedo tocar la guitarra y el bandoneón al mismo tiempo. Claro, ahora somos un dúo. Ahora en fin de febrero llega un guitarrista de Argentina para sumarse, y ahí sí, yo voy a poder incorporar nuevamente el bandoneón. Pero digamos que eso, el tango nos encanta, nos gustaría mucho incluso poder hacer tango realmente, bailar un poco de tango y todo, pero no es eso. Nuestra búsqueda va por otra clase de ritmos. Ahora, ¿no? ¿Qué habrá en ese repertorio? Ah, y el Machachi, bueno, van a escuchar sobre todo flamenco del más tradicional que podemos hacer nosotros, paradójicamente siendo argentinos y extranjeros al flamenco, ¿no? Pero hacemos un flamenco bastante puro, digamos, bastante antiguito, en el sentido de que son solamente guitarras, palmas y canta y baile. No hay cajón ni siquiera, que el cajón es algo que hoy en día está mucho en el flamenco. No está. Entonces vamos a hacer flamenco, eso, del más tradicional, alegrías, bulerías, tango, que con baile, alegrías, bulerías, tango, soledad por bulería, claro, cantiñas. Que son como palos o jaleo, subgéneros dentro del flamenco, que tienen cada uno como una característica particular musicalmente y dentro del baile, y tienen como todo un código de baile, digamos. Sí, claro, cada baile tiene sus reglas. Y bueno, vamos a hacer todos esos bailes que te digo, más algunas canciones mías, unas cuantas, más algo de música latinoamericana, folclórica latinoamericana, introducida. ¿Tus creaciones son en flamenco? Sí, lo mío que se va a escuchar en... ¿Cuántas creaciones tienes? ¿Alrededor de cuánto? Muchísima música, porque yo además he escrito... He estudiado composición y dirección orquestal sin terminar las carreras, pero he escrito mucha música en papel, he escrito música para alguna que otra película corta y cosas así, entonces tengo un montón. Aquí, que nosotros hacemos en el show, deben ser nada más que 3 o 4 canciones mías. Ahora que llega el guitarrista también va a haber unas cuantas más, porque, bueno, introduzco el bandoneón y las puedo hacer, que no estaba haciendo. Sí, pero ahora van a escuchar, entonces, vamos a hacerla corta. Van a ver mucho baile, mucho zapateo, cante, guitarra y flamenco puro. Y además, algunas canciones latinoamericanas que nos gustan mucho y algunas canciones mías en clave flamenca. El Coliseo Carlos Brito recibe a Andrés Rabina y Paula Becerra del grupo Flamenco Silvestre este 24 de enero a las 19 horas, así que, bueno, el zapateo de Paula hace ya la invitación para que este público maravilloso pueda darse cita hasta este gran coliseo en Machachi. Bueno, los esperamos el sábado a las 7 en Machachi, así, para que vengan a jalearnos, a gritarnos, ole, anda, a hacernos palmita, y a poder como generar esa intimidad de tablao y ese calorcito. Así que si somos muchos, se va a sentir. Así que invitados a compartir con nosotros. Eso es. Muchísimas gracias a Andrés, muchísimas gracias Paula, gracias por habernos acompañado aquí en nuestro informativo de Bitácora, y nos vamos a despedir ahí con esas palmitas y quizá el zapateo. Esta noche nace el niño, y es mentira que no nace, ya son las ceremonias que todos los años le hacen. Y para Belén caminaba la Virgen María con el patriarca señor San José. Y para Dora, adoremos y al Padre. Y enseguida nos vamos con nuestro segmento especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la Casa. Les ofrecemos los sucesos y personajes de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conocida la Casa de la Cultura Ecuatoriana por ser uno de los referentes culturales del país, en cuyas instalaciones se preservan varias joyas artísticas y sobre la base de una política de puertas abiertas, se ha emprendido un proyecto en el cual varias pinturas de este centro cultural serán prestadas para ser exhibidas en la Presidencia de la República. Darío Males amplía la información. El 2014 ha sido un año cargado de trabajo para la Dirección de Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El personal de este departamento llegó a realizar la recuperación de 160 obras plásticas de distintos siglos y elaborados con diversas técnicas. La Dirección de Museos, reconocidos por entregar un trabajo de calidad y responsabilidad con las pinturas que trabajan, ha sido solicitado en préstamo algunas pinturas de esta institución para ser exhibidas en el Palacio Presidencial del país. Uno de los últimos trabajos de recuperación que realizó este departamento lo hizo en el retrato de Simón Bolívar, que lo pintó Antonio Salas en el siglo XIX. Este fue un trabajo que les llevó mucho tiempo por el nivel de cuidados que demandaba esta pintura. Manuel García, artista plástico y experto en restauración, comentó a Beatriz Fuentes sobre el trabajo que se hizo para recuperar esta pintura histórica del país. También trabajamos en pintura de caballete, entre estas la obra esta de Salas, la de Simón Bolívar, que nos trajo algún tiempo de intervención, porque anteriormente ya había sido actuada sobre aquella obra y tenían algunos problemas, entonces por eso es que nos demoramos algún tiempo. Y a pesar de que hicimos este trabajo, hubieron uniones que se realizaron anteriormente que fue muy difícil corregirles, ¿no? Entonces tuvimos que dejarles unas así. Entonces este me parece que es un buen número que hemos intervenido gracias a la labor que está haciendo nuestra jefa, a la Rosita Torres y los compañeros y compañeras de restauración. No, nos hemos comprometido con el trabajo de lo que es la Reserva de Arte. Ahora en este año estamos interviniendo algunos retratos, obras de la reserva, porque también vamos a intervenir en algunos bienes que regresaron del Museo de Arte Colonial que requieren urgente intervención. Estamos en eso. Porque nosotros cuando vamos a trabajar sobre bienes trabajados en madera, a veces por la pintura no nos damos cuenta, ha habido un ataque de xilófagos y no nos damos cuenta cómo está interiormente, porque realmente son unas cavernas que dejan los xilófagos y aquí es necesario el apoyo de rayos X. De esta manera se une la tecnología y el talento humano en torno a la preservación de los patrimonios artísticos que posee la Casa de la Cultura y el Ecuador. En cuanto al trabajo que se presentará en la Presidencia de la República, Manuel García señala que se trata de varios retratos de personalidades importantes del país. Y no olvidemos que la reserva que tiene la Casa de la Cultura es fenomenal, tiene obras importantísimas. Y esto de la restauración es muy importante porque, por una parte, recuperas el bien y por otro, como activo fijo de la Casa de la Cultura, también, ¿no?, se revalorizan los,